Bienvenidos con Rivers of Babylon. Comenzamos nuestros sábados salvajes. ¿Qué tal? Soy el Clásico Herrera. ¿Cómo estuvo ahora el conteo de Sabroso, no? Nuevo número uno en el conteo de los clásicos de la FM, de las 20 clásicas de la FM. Nuevo número uno, Euro. Canción sota, por Dios. Seguimos ahora disfrutando, muchachos. Esto apenas comienza. Quizá John Agudelo Díaz. Los escucho desde Pedregal, muchachos. Y disfruto de esta tarde de clásicos. Quiero que me llenen de clásicos con Sábado Salvaje. Prepárate, amigo. Esto apenas comienza. Viene nuestro amigo Kenny Loggins y su famoso Footloose. Algo de Donna Summer, también muy, muy setentero. I Feel Love. Algo de The Weeknd con Blinding. Ese Blinding Lights es espectacular. Y viene también los Bad Boys Blue. How I Need You. A rock and rollear con Quiet Riot en este sábado salvaje con Come On Feel The Noise. Y a cantar en español. Aquí está el matador, los Fabulosos Cadillacs, y nos vamos hasta las 8 de la noche en este tu sábado salvaje. Siempre. Me dicen el matador de los 100 barrios porteños. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón. Por un solo

tarde de 106.9 grados de clásicos y mucha música. Siempre. Drowning in

Antioquia. Válido del 1 de julio hasta el 15 de agosto o hasta agotar existencias. En Carulla cosechamos país. Exaltamos lo mejor del talento colombiano en nuestros almacenes, en donde pueden encontrar más de 9.000 productos creados por más de 830 empresarios colombianos. Carulla, la vida más fresca. ¿Necesitas pasar tu carro a gas? Para eso somos. Cómpralo con tu crédito Grupo Somos EPM y pásalo en la factura. Págalo en la factura de servicios EPM. Solicítalo en el 444-4800 o en somosgrupoepm.com. La FM. Inmortal. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. ¿Necesitas remodelar tu cocina o cambiar tus electrodomésticos o gasodomésticos? ¿Pero no tienes historial crediticio? Para eso somos. Cómpralo con tu crédito Somos Grupo EPM y págalo hasta en 60 cuotas. Solicítalo en el 444-4800 o en somosgrupoepm.com. En la Feria de las Flores, Medellín es alegría, ciudad de la primavera, donde todo es armonía. RCN es la radio, hay que mandar la sintonía. La Feria de las Flores se vive en casa, con RCN Radio. Oiga, paisa, venga pues, gócese su feria, por RCN, la radio de Colombia. Invita con Fenalco. Las cosas que te gustan, sí, te pasan en Premium Plaza. Colombia. Es momento de hacer nuestra mejor jugada. Todos unidos saldremos adelante. Por eso, juguemos de local. Cómprale a Colombia. Apoyemos a nuestros empresarios, a nuestros productores, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Es nuestra vida. Cómprale a Colombia. Invita. ¿Requieres tratamiento de ortodoncia? Visita a Dentiwell Plus. Brackets gratis. Dentiwell Plus. Fundación Universitaria María Cano. Tranquilo. Ven a Premium Plaza. Con Fenalco. Aventura Centro Comercial, diagonal a la Universidad de Antioquia, frente a Ruta N. En Carulla creemos que cosechar país es que el 95% de nuestras frutas y verduras sean cultivadas por manos colombianas. Carulla, la vida más fresca. Gloria es campesina, vive y trabaja en la vereda La Clarita en Guarne. Ella aprendió a cuidarse y a cuidarnos. Cuando yo llego del pueblo, que voy al banco, al súper, llego a la casa, me meto a la ducha, me visto con ropa limpia. Me he cuidado manteniendo el tapabocas, lavado de manos, usando el gel, el alcohol y midiendo la distancia. Uno tiene que cuidarse uno y cuidar la gente que uno quiere. Unidos, Gobernación de Antioquia. En la FM, estas son nuestras Retro News de la Feria. Antes de la celebración, muchos antioqueños suelen visitar el corregimiento de Santa Elena para observar cómo se fabrican las silletas que cargan las flores durante la feria. La Feria de las Flores se llena de clásicos con la FM siempre. La FM. Inmortal. En tu éxito disfruta de los productos de nuestras marcas al menor precio. Con nuestro precio insuperable te garantizamos el valor más bajo en los productos que más te gustan. Y si encuentras un producto igual a menor precio en otro lugar, te devolvemos el doble de la diferencia. Aplican términos y condiciones. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Dice... Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele.